el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera. Hoy, día 22 de septiembre de 2020, seguimos desde Zoom y se encuentran con nosotros nuestro astrofísico Lito, Manuel Jiménez del Barco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy traemos sección, creencias nuevas, noticias. Sí, sí, hay una creencia por ahí que la debatiremos. Muy bien. Aunque creo que no hay mucho debate, vamos. No hay que debatir mucho, pero bueno, para comentarla un poco y ver el tema y alguna noticia también que nos quieres contar, ¿no? Ahora ya en la sesión de noticias, pues hablamos entre ellas de la que tú traes para comentarla también. Uh-huh. Y está con nosotros también Joaquín Barroso. ¿Qué tal, señor presidente? Buenas tardes. Esto, señor don Manuel Jiménez de Barco, esto de que no hay debate, ¿de dónde lo saca usted? Bueno. vamos a hacer serio. Vale. Puede haber debate. Puede, claro. Es que salta a la vista, si es que... Ya. Y además, las numerosas pruebas demuestran... Sí. Ahí salen las pruebas como champiñones en... Como zurros. Bueno, Joaquín, nos traes hoy Frikiserie, ¿no? Pero nos traes alguna tema interesante, sí, ¿no? Sí, bueno, estamos en septiembre y han salido los premios Ig Nobel. Y me gustaría comentarlo, que recordar que son premios serios. O sea, los estudios dan premio a estudios que son estudios reales, que se han hecho realmente. Lo que pasa es que tú escuchas los nombres y demás, y creo que el lema de estos premios es primero ríete y después piensa. O sea, que ya escucharéis los premios, vamos. Si no lo habéis escuchado ya, claro. Está con nosotros también José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Reiniciando tu sección de YouTube. Sí, vamos a retomar mientras que no consiga meterle mano a la nueva, que os comprometí que iba a hacer algo de geología, de ciencia, planetología y demás, que todavía no le he metido mano. Sigo con mi sección con la que terminé la otra vez, que es YouTubers científico. Hoy os traigo uno de ellos. ¿Ok? Bueno, y nos vamos al rincón del novato. Rafael Caro está hoy con nosotros y nos traerá también algún comentario propio de un principiante. Sí, hombre, buenas tardes. Pues hoy una de las primeras cosas que aprendí saliendo con la asociación, ¿no? Que es cómo usar y cómo cuidar. No lo diga. Por si no da tiempo, sorpresa. Bueno. Sorpresa, venga, va. Hombre, que nos puede anunciar el título, por lo menos, ¿no? ¿O qué? No se dan pistas. Vale, ya. Bueno, es muy interesante para la gente que empieza, es muy interesante. A mí me sirvió muchísimo. Fue la primera noche con Lito y fue espectacular lo que aprendí de esto y muy interesante. Luego lo vemos, si da tiempo. Muy bien. Bueno, están como asistentes y oyentes al programa Jesús Romero, Jesús Moya, desde el puerto. Jesús Romero, ¿qué estás, en Madrid o estás aquí en Jerez? Buenas tardes, estoy desde aquí, desde Madrid. ¿Me habéis pagado ya el viaje? ¿Ya he recibido la transferencia? Ya, bueno. Lo malo es que no tenemos para el viaje de vuelta. Va a tener que quedarte allí mucho rato. Tengo que sí. Más encerradito. Jesús Moya, no sé si está en el puerto, en Sevilla. También es uno de los oyentes que se mueve, pero que... Pero hoy me pilláis en el puerto. El fin de semana estuve en Jaén, por cierto. Me encontré con un astrofotógrafo de allí, que es el que me ha picado para meterme en cosas de banda estrecha y todo eso. El tío es un máquina, pero además un hiperactivo de estos, ¡buah! Brutal. Me lo encontré por la calle, lo reconocí con mascarilla y todo, no te lo pierdas. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús quién? se llama Oscar. Oscar, ¿cómo era de apellido? Bueno, allí he conocido a Oscar. Este es un máquina que desde el centro de Jaén, o sea, al lado de donde vivía yo, el tío hace unas fotos que flipo de colores desde el centro de una ciudad de 100.000 habitantes, ¿eh? Yo sé, te quedas pasmado, y además se dedica a hacer cosas de supernova, se dedica a hacer localizar cometas, hace de todo, vamos. Jesús, pues vamos a aprovechar tu vínculo, tu amistad, para un día traerlo al programa. Pues y lo pensé. Sí, pues tómate nota y hablamos ya por privado y vemos cómo lo podemos traer. Y aprovechando que estás en el puerto, bueno, nuestro corresponsal habitual del puerto está hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Juan Antonio Fernández. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué bien, qué contento de volverte a tener por aquí. Sí, hombre, sí, ya entraba ganas de volver a realizar actividades. Tú sabes que con esto del COVID hemos estado un poco congelados todos. Y bueno, aunque sea a cuenta gotas y de una forma un poco loca, porque la verdad es que las actividades que se están realizando no tienen, digamos así, la forma normal de organización, de publicación y de preparación, incluso para los oyentes, no solo para los que participamos o en la organización, sino para aquellos que quieran asistir, para que tengan un poco de tiempo en conocer la noticia, en lanzarla al público. Pero bueno, bien, en fin. Pues ahora no las vas a contar y vamos a empezar el programa, como siempre, dando algunas pinceladas de nuestra zona o de cualquier otra parte. Pero bueno, lo más importante hoy, un día como hoy, 22 de septiembre, es que ya ha llegado la primavera. Ha llegado la primavera y nadie sabe el cómo otoño, el otoño. El otoño. Bueno, la primavera. El hemisferio sur, no me habéis dejado terminar. Ay, ay. El hemisferio sur, el otoño, en el hemisferio norte. Así que saludamos a nuestros amigos de Argentina, al Tornillo de Arquímedes, a Oscar y a este hombre Fuentes también, para, bueno, porque ellos están ahora entrando en la primavera, Fernando Fuentes. Así que, bueno, es un día que, tal día como hoy, la agrupación, bueno, solía hacer expedición. Esta vez ha coincidido con el programa. No sé si al final Luis María, que quería ir, habrá podido asistir. Solemos ir al Punto Mágico, allí en la playa de La Barrosa, en Chiclana, hacer la famosa fotografía, bueno, de la inscripción que reza allí, que el sol, el día de los equinoccios, parte en dos el templo de Melcar, templo de Hércules o castillo de Santipetri. ¿Por qué es importante los equinoccios? No solo desde la antigüedad, bueno, porque se saben cuándo comienzan fechas tan importantes como la primavera y el otoño, que para los cultivos, bueno, pues era una cosa esencial, pero el equinoccio trae muchas más cosas, ¿no? Como su propia palabra indica, que procede del latín, equinoctium, pues significa noche igual. Yo creo que le falta algo, noche igual que el día. Es decir, que el equinoccio es el día y la noche vuelven a ser o son iguales. Son los dos únicos días del año. Pero además ocurren muchísimas más cosas en el equinoccio. Lito nos podrá contar un montón. Entre ellas, bueno, que ese día el sol sale justo por el oeste y se oculta por el oeste, porque no siempre, aunque digamos que el sol se oculta por el oeste dos días al año. El resto va oscilando, que precisamente en el castillo Santipetri se puede ver cómo avanza hacia un lado en invierno, hacia otro lado en verano. Y bueno, pues tenemos ese tema. ¿Qué más podemos contar del equinoccio, Lito? Bueno, pues que el sol se encuentra a 90 grados, sobre todo en el Ecuador, y otras muchísimas cosas. Es un día que todas las culturas celebran, y la verdad es que es un tema muy interesante. ¿Qué más cosas podemos hablar? Es más famoso el de primavera, porque culturalmente, digo, ya no en la parte astronómica, porque es, digamos, se utiliza como para el resurgimiento del sol o de los días más largos, después de que toda la naturaleza se apoca un poquito en invierno. El más famoso culturalmente los equinoccios de primavera, pero el de otoño pues avisa de muchos cultivos también, y sobre todo el tema de que justo ahora, en estos días, el día anterior y el propio hoy del equinoccio, es el día de máxima variación entre de horas de sol. O sea, es el día del año en el que, en este caso, los días van, o sea, las horas de sol van disminuyendo más rápidamente. Es hoy. ¿Eh? Y al revés, el de primavera es el día del año en el que, con respecto a los anteriores, la duración del día aumenta en mayor proporción. Sabéis que en los solsticios, prácticamente en los días anteriores y posteriores, la duración del día es igual, es unos pocos segundos. Ahora varía incluso minutos. En el día del equinoccio, así que otra curiosidad más. Y bueno, el sol se encuentra en el punto más alto que podemos verlo nunca, estemos donde estemos. Esos días, el día del equinoccio. Si estamos en el Ecuador, está justo encima de nuestra cabeza, porque está a 90 grados, pero el día, si estamos en cualquier otra latitud, pues 90 menos la latitud que nos encontremos, pues donde se encontrará el sol. Bueno, pues hay bastante más noticias, como son nuestros amigos de Soestratos, que van a dar un curso de astrolabio. Es un tema interesante porque es una práctica de campo y, bueno, pues vais a poder aprender a usar el funcionamiento de un astrolabio. Es una cosa, yo creo que bastante interesante. El 14 y 15 de noviembre, hay que inscribirse y son 28 euros, ¿vale? Pues conectaros con la web de Soestratos y, bueno, podéis saber pues, la introducción a la astronomía de posición, historia del astrolabio, los elementos, en fin, construcción, funcionamiento y uso, práctica de campo. Si os matriculáis, pues tenéis todas estas opciones. ¿Qué más cositas? Bueno, estamos de enhorabuena, aunque no sea de astronomía, tenemos que darle la enhorabuena que tenemos que traerle un día al programa a nuestro amigo Abelino. Abelino Sáez, como sabéis, bueno, pues el próximo mes de diciembre dice que saldrá a la venta su nuevo libro, Goliardos, que lo publica la editorial Maluna. Bueno, pues hablaremos con él para que nos cuente. No va de astronomía, va de la tuna, ¿vale? Así que espero que os guste y le damos un poquito de publicidad porque lo tenemos aquí. Algún día esperemos que estén. Nuestros amigos de M13 también, una vez terminado, bueno, toda esta temporada de verano, los cursos que han tenido de verano, bueno, pues el 25 de septiembre comienzan vía Skype su curso, ¿vale? Os podéis matricular, los socios es gratis, los no socios 12 euros. Y bueno, astronomía.m13@gmail.com os podéis enlazar. También esta fecha estamos, ya lo comentamos hace una semana, pero bueno, la Noche Internacional de Observación a la Luna y NOM-N, bueno, pues hay distintas charlas convocadas por la Asociación Supernova y bueno, pues tienen unas tres charlas en septiembre que son importantes. Y por último, una noticia muy importante y es que además tenemos las noches de los investigadores, que bueno, que hay un poco de lío ahí y nos puede contar Juan Antonio, ya que está aquí, que este fin de semana va a ser por lo visto en Los Toruños, en el puerto. Pues sí, la verdad es que como tú dices ha sido un poco lío, incluso la noticia no se ha podido dar hasta recientemente y aún así y todo sigue habiendo todavía un pequeño desfase con el tema de las fechas, porque en un principio el Ministerio de Educación propone un protocolo de seguridad a la hora de realizar estos tipos de eventos. El hecho y el desconcierto que ha habido durante todo el verano, dado que se esperaba que el tema del COVID no se propagara o no tuviera la incidencia que ha estado teniendo, se le ha hecho hacer a no solo a la Junta de Andalucía, a Educación y a la Fundación Descubre, que es quien organiza entre todas las universidades este tipo de eventos, la incertidumbre de poderse o no poderse celebrar. Como todos sabéis, la Noche de los Investigadores se ha estado celebrando bien en la Plaza del Arenal, en Jerez, con todas las entidades y instituciones, empresas y universidad, todos reunidos en esa plaza o en Cádiz, y congregar a tanta gente, pues es totalmente inviable, ¿vale? Para así tener los protocolos de seguridad. No queriendo dejarlo pasar y manteniendo un poquito el control, la universidad ha llegado con la Fundación Descubre, bueno, las universidades con la Fundación Descubre, la Junta de Andalucía, han llegado a una especie de consenso en el, vale, lo vamos a hacer, pero cada, vamos a decir, cada institución, empresa o entidad lo va a realizar en la ciudad a la que pertenece y lo vamos a organizar en distintas fechas. Esto puede crear confusión en el sentido de, si se hace en distintas fechas, toda la gente que iba a Jerez o a Cádiz ahora irá el día 25 al puerto. Y el próximo fin de semana irán a Puerto Real y el próximo fin de semana irán, y al final vamos a tener el mismo grupo de personas en un punto congregado. No es lo que se quiere conseguir, de ahí el hecho de que para poder participar en cualquiera de los talleres o en cualquier carpa, bueno, el hecho está en que todos los años lo hemos celebrado todos juntos. Códice, cuando ha organizado el evento con el Grupo Astronómico Portuense, he visto a vosotros, la Asociación Magallanes, el Punto Azul, haciendo también vuestros talleres. Han estado con, tú sabes cómo, y este año estarán también el Grupo Filae. Hemos estado con el Grupo CIE, con el Proyecto Ciudad de las Estrellas y el Planetario, que este año, por el tema de lo que es el Planetario en sí, no va a poder estar, aunque va a estar presente Virginia con nosotros. Y lo único que vamos a tener, algo de talleres, va a ser el Grupo Astronómico Portuense con el Grupo Filae, ¿vale? Y Códice ahí manteniendo un poquito con unas carpas, cuatro carpas, nada más, solo va a haber cuatro o cinco carpas. Cada uno de ellos en una carpa distinta, a una distancia de seguridad, porque se han de apuntar la gente, mediante inscripción. Y todos estos medios de seguridad van amparados, bien, en muchos sitios irán por los ayuntamientos, y en este caso aquí en el Puerto de Santa María va por el Parque de los Turuños, que también tiene su propio protocolo de seguridad. Así que ha habido un acuerdo de consenso entre el Ministerio de Educación por parte de la universidad y de la Junta de Andalucía por parte del parque para poder realizar en sus instalaciones este evento. Y la verdad que hasta que no ha salido y se ha dado por firme el que sí se va a hacer la actividad, pues no se ha publicado. Al hecho está de que faltan cuatro días y yo lo publiqué anoche. No lo he podido publicar antes porque no había seguridad. Y aún así y todo, estamos a expensas de que incluso cabe la posibilidad de que 48 horas antes se anule, porque no sabemos cómo salen los repuntes, no sabemos cómo está la situación, bueno, sí la sabemos, pero por cualquier cosa, mañana empieza a salir publicidad de contagios y tal, y la Junta de Andalucía, de repente, pues como está pasando en muchas ciudades, deciden poner confinamiento en una de las ciudades, y si ese confinamiento llegara a entrar en el Puerto de Santa María, pues está claro que la actividad del Puerto de Santa María quedaría suspendida. De todas formas, Juan Antonio, lo que, digamos, vosotros vais a ser casi los primeros, la fecha del 27 de noviembre, que es la fecha habitual o la fecha que teníamos, sí. Esa sigue, se cancela, porque ahí haciéndolo por pueblo, bueno, en Granada parece que lo van a hacer en esa fecha. Sí, pero sí, hay Cádiz, fechas. Por ejemplo, ¿qué? Hay fechas. Lo que pasa es que, precisamente, para, como te he dicho antes, para evitar que todas las estén en una misma plaza, ¿vale? La han hecho en distintas ciudades y distintas fechas. Este acuerdo no es cosa nuestra. Nosotros nos hemos adaptado a las circunstancias. Este acuerdo es de las universidades con la Fundación Descubre y los gobiernos locales, o sea, regionales en este caso, ¿vale? Más que locales. Y los gobiernos regionales. Es, el, digamos, la única cosa por la que habrán podido llegar a este consenso firme para garantizar los protocolos de seguridad que están impuestos. Así que, como lo que te he dicho, en un principio, bueno, incluso vosotros mismos lo sabíais, que ya os comuniqué que posiblemente se hiciera esto, pues si queríais participar, siempre con un taller, y es difícil, y ahí es donde entra la situación, que tienes un taller en el que la gente no pueda interactuar. O sea, la gente tiene que ir como oyente, con lo cual nos convertimos, los que vamos a asistir a este taller, en oradores. Vamos a explicar, vamos a hablar, ¿qué tipo de talleres podemos ofrecer? Bueno, pues por parte del Grupo Astronómico Portuense o Códice, ¿vale? Vamos a hacer la exposición de meteoritos que tenemos del Museo de Canarias de Meteoritos, junto con ya algunos meteoritos que nos ha ido cediendo esos tratos, ¿vale? Don Joel, y haremos una explicación, un desarrollo sobre el tema de los meteoritos y todo lo que este mundo le rodea. y haremos una pequeña observación simplemente de los planetas y la Luna, utilizando unas cápsulas, las que hemos estado utilizando durante todo el verano, para desarrollar la actividad de observación del taller de observación que hemos estado haciendo. Una exposición que adornará todas las carpas, y por el parte del grupo FILAE, pues habrá también, van a estar solamente, no va a estar su equipo, va a estar solamente Javier, Andrés y Lupe. Y entre los tres, pues van a hacer el cocinar el cometa, van a hablar sobre el cometa el New West y van a hablar sobre las grandes misiones espaciales. Cada uno de ellos en su carpa, cuando tenga el grupo de inscripción, que creo que rondarán sobre las 14 personas por grupo, y así es como se va a desarrollar, con un horario de intervalo, con un descanso para limpieza o descanso, por así decirlo, de los monitores, y bueno, la cosa es intentar salvar un poco esta noche de los investigadores para que no se quede en online, porque también hemos grabado vídeo, en caso de que se suspendiera, bueno, pues hemos lanzado unos vídeos de esta misma charla para que a través de la web de la Universidad de Cádiz se pudieran poner estos vídeos. Entiendo que si se realiza la actividad, los vídeos no saldrán. ¿Vale? Quiero que no lo sé. Igual a lo mejor después con el tiempo pues lo ponen para que esté ahí, porque está en los archivos, está en la memoria y igual los ponen. En fin, así es como se van desarrollando las cosas. No se presentan fácil. Nosotros, Códice, pues este año la Semana de la Ciencia en noviembre no la vamos a realizar. Está claro que dado el follón que hay y lo que ya nos pasó con la jornada de astrofísica, que se suspendieron 48 horas antes por el tema del COVID, organizar un evento de este tipo con tantos científicos, billetes de avión, de tren, alojamientos de hoteles y tal, suspender todo eso de golpe por razo, pues por suerte con el COVID se evitaron muchas sanciones o retenciones, tú sabes, las cosas que suelen ocurrir cuando hay suspensión de o cancelación de algo. Pero la organización se queda en la espalda de cada uno. Y la verdad son muchas horas, y vosotros habéis organizado muchos eventos, sabéis que son muchas horas al teléfono, muchas horas delante del ordenador, mucha burocracia, para conseguir llevarle al público lo que tanto apasionamos todos nosotros, la ciencia. La verdad es que es complicado organizar en esta situación, y la verdad es que cada vez está otra vez la cosa empeorando en toda la zona, especialmente en Madrid, pero la verdad es que aquí en Cádiz estamos también empezando con el mismo problema. Bueno, Lito, si te parece, puedes comentarnos la noticia. Si no tienes nada más que añadir, Juan Antonio, nos puedes comentar la noticia. Sí, sí, nada, yo entraré al debate ya. Bueno, esto, si no sale en antena, ¿vale? Lito, tengo la hoja que me mandaste para toda la batería de preguntas, esta que tú has dicho que no hay debate, ¿vale? Para que parezca que es espontáneo. Vale, vale. Ya me puedes conectar, Agustín. No, yo antes del famoso debate, a ver si entra, de las creencias, os quería hablar de una noticia que me ha advertido mi hermano esta mañana y que la pongo también como ejemplo. Lo he dicho por WhatsApp, me voy a convertir en el azote del periodismo científico, porque es que hay muchas cosas que no se hacen como se debe, desde mi punto de vista siempre. Y yo creía que era peor, y la verdad es que no está tan mal la noticia, pero aún así os voy a comentar una cosita. Esta noticia es del Confidencial, del pasado, por lo menos pone fecha, del 15 del 9, del 15 del pasado día 15 de septiembre. Y habla del título, porque un asteroide más grande que un campo de fútbol se ha acercado este lunes a la Tierra. Subtítulo: mide entre 52 y 120 metros de diámetro y se ha quedado a casi 7 millones de kilómetros de nuestro planeta, una distancia pequeña en términos astronómicos. El título y el subtítulo están bien, porque digamos que 7 millones de kilómetros es una distancia pequeña en términos astronómicos, es verdad. Y que mida entre 52 y 120 metros, ya es un asteroide grande. Pero lo que yo noté raro cuando la primera leída que le hice es que empieza hablando de una noticia que había publicado días antes de otro asteroide detectado que pasó a menos de 3.000 kilómetros de la Tierra. Pero claro, ese asteroide pasó y no se detectó hasta que ya había pasado, ni estaba catalogado, y era un pedrusco de unos cuantos metros de diámetro. Entonces era normal que no se tuviera noticia de ese asteroide, pero a raíz de este párrafo inicial, hablando del anterior, ya habla de la NASA y de este de 120 metros, que es más grande que un campo de fútbol y que pasará a unos 7 millones de kilómetros de la Tierra. Como el principio se mezcla las dos noticias, digamos que lo traigo por eso, porque no, digamos que hasta una segunda leída no te aclara de qué estás hablando, sino del de la semana pasada pequeño o del siguiente. Entonces era un poco confuso en este sentido. Cuando ya he cogido los datos del que el verdadero protagonista de la noticia, del QL2 2020, he ido a, para eso tenemos a nuestro enviado especial en Italia, Juan Luis Cano, a la página de referencia de la ESA, que lleva él, que es, os la recuerdo, neo.ssa.esa.inc, que es donde está todo el trabajo de la Agencia Europea del Espacio en torno a los NEOs, y estuve consultando el 2020 QL2, así que corresponde verdaderamente a todo lo que el resto de la noticia dice. Así que está, digamos, en este sentido está bien, pero lo que venía a comentar era aprovechar una noticia de otro asteroide para empalmarla con una que viene y confundir, digamos, que parece que no está hablando sino del anterior que pasó tan cerca, mezclando millones de kilómetros con miles de kilómetros, y eso puede confundir al lector. Aparte, también comenta de que este asteroide 2020 QL2, la NASA lo tiene, que hay que vigilarlo, pero evidentemente no está en la lista de riesgo. Yo me he ido directamente a la lista de riesgo que tiene esta página de la ESA, y no está. Ese asteroide no va a pasar lo suficientemente cerca, por lo menos en muchos años vista, hasta la lista de riesgo creo que llega hasta el año 2200, y no está en la lista de riesgo. Me he ido a la NASA por si la NASA lo consideraba también de riesgo, y he consultado el JPL, Jet Propulsion Laboratory, y tampoco está en riesgo. O sea que hablar de una aproximación cercana de a 6 millones de kilómetros de la Tierra, pues la verdad es que como noticia tampoco es muy, muy allá, así que lo dejo ahí. Digamos que una pequeña confusión, pero no está del todo mal, pero una excusa para hablar de un objeto que pasa a 6 millones de kilómetros, pues tampoco lo veo muy noticiable, porque pedruscos que pasen a 6 millones de kilómetros tiene que haber muchísimo. Bueno, la noticia lo que pretende un poco reflejar es el peligro de que alguno se aproxime mucho, pero bueno, es mezclar, aprovechar uno por otro y... Sí, hay un párrafo que está bastante correcto, que dice que aunque no sea asteroide de riesgo, sí que tienen que estar vigilando el paso, porque ya nos habló Juan Luis de que hay una especie de ventana, que si el asteroide pasa por ahí y hace un paso de una determinada forma, sí es dar muestras de que en el siguiente paso sí puede haber ya un riesgo mucho más evidente, ¿no? Y entonces sí, no está en la lista de riesgo, pero está, digamos, en los objetos que hay que estar con el ojo pendiente, digamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Lito. Terminamos hoy, nos hemos prolongado en general en las noticias, pero vamos a seguir con, si no noticias, bueno, un tema muy interesante, que son los premios Ig Nobel, que son en teoría una parodia de los premios Nobel, pero bueno, mejor que Joaquín nos cuente que nos trae y cuáles son los premios de este año o qué es lo que nos vas a contar, Joaquín. No, simplemente quiero que veáis la categoría de los premios que se han dado este año 2020, de los premios Ig Nobel, que, insisto, son estudios serios, ¿eh? Ahora, bueno, juzgad ustedes mismos, a ver. El primero, por ejemplo, el Ig Nobel de Educación Médica. Se lo han dado a Jair Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, Vladimir Putin, por utilizar la pandemia del COVID-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos y los médicos, ¿vale? Ese, empezando por ahí, pero bueno. Luego tenemos el Ig Nobel de Acústica a los investigadores de Austria, Suecia, Japón, Estados Unidos y Suiza, porque han logrado que una hembra de caimán gruña en una cámara hermética llena de aire enriquecido con helio. Es el típico truco del globo, porque querían comprobar si el tracto vocal de estos animales tienen resonancia. Si seguimos, el Ig Nobel de Psicología se lo han dado a un método para identificar a narcisistas examinando las cejas. Se lo han dado a Miranda Giacomin y Nicolás Roux. El Ig Nobel de Física se lo han dado a un grupo de científicos. No te rías, que somos muy serios los físicos, sí, ¿eh? Por estudiar experimentalmente lo que le pasa a la forma de las lombrices cuando se las hace vibrar a alta frecuencia. El Ig Nobel de Economía ha sido concedido a un grupo de expertos que han estudiado la relación entre la desigualdad nacional de ingresos y la cantidad media de besos en la boca que se dan. ¿Vale? Lo que han descubierto es que las personas que viven en áreas de mayor desigualdad besan más a su pareja. Hoy en día ya queda desfasado eso de besarse, pero bueno. Sí. El Ig Nobel de Gestión, bueno, se lo han dado a un chino, a Xi Xuan An, Mo Tian Xiang, Zhang Kan Sheng, Zhang Wan Sheng y Lin Xiang. Son 5 sicarios chinos, ¿vale? ¿Por qué? Le encargaron una gestión, o sea, tenían que hacer su trabajo de sicario. Bueno, pues tras aceptar el trabajo, Xi Xuan subcontrató el encargo a Mo Tian, que este se lo encargó a Zhang Kang. Este lo hizo a Yuan Guangsheng, que lo subcontrató a Lin Xiangxi. Cada sicario recibió un porcentaje menos de la tarifa y finalmente nadie cometió el asesinato. Joaquín, ¿cómo se nota que tú vas al Coloma a dar clases de chino, ¿eh? Pronuncia bastante bien los sí, no, nombres. A mí lo del Xi Wang An y el Mo Chan Chan se me da muy bien. El Nobel de la Paz ha caído en los gobiernos de India y Pakistán por hacer que sus diplomáticos tocaran a escondidas los timbres de las puertas de los otros en mitad de la noche. Y luego salieron corriendo hasta que nadie tuviera ocasión de abrir la puerta. El Nobel de Entomología, pues, se lo han dado al investigador Richard Better, porque ha recogido pruebas de que muchos entomólogos, o sea, los que estudian los insectos, tienen miedo a las arañas. Ya de cachondeo te dicen, es importante el número de patas, no es lo mismo tener 8 patas que tener 6. Nobel de Medicina, pues, la identificación por primera vez de la misofonía, que es el malestar producido por escuchar a otras personas que hacen ruido mientras mastican. El Nobel de Materiales, y este es el último, se lo han dado a Martin Ehren, que este hombre quedó fascinado con la historia de que los inuit fabricaban los cuchillos con sus propios excrementos. Entonces, se obsesionó tanto con esta historia que para comprobarlo, pues se ha sometido, digamos, a una dieta más o menos parecida a la que tienen los inuit durante unas cuantas semanas. Luego ha recogido sus excrementos, ha hecho un cuchillo con sus excrementos y lo ha probado. Y ha demostrado de que el cuchillo no es muy bueno, que digamos. Tenía que haber comido más lentejas que tienen mucho hierro. No, no, ha sido una dieta ártica. Sí, ya salió un cuchillo de mierda, ¿no? Nunca mejor dicho. Y estos son los premios Ig Nobel de este año. Insisto, suenan a pitorreo, pero son reales, vamos, son estudios. Son estudios realmente que se han hecho. A mí me parece serio el de comunicaciones ese de interpretar las comunicaciones con las cejas. Hoy en día con mascarilla ya no ve sonreír a la persona. Bueno, claro, viendo las cejas, sabe la personalidad de la persona, claro. eso es muy bueno. Porque ahora los ciegos ya no leen los labios, ahora que leen. Claro. Claro, claro. No, muy interesante, Joaquín. Bueno, hay que decir quién organiza esto, ¿no? Es una revista de humor científico, ¿no? AIR, creo que se llama. Espérate que te lo digo. En inglés, ¿cómo se dirá completo? Y bueno, hay que decir que lo organizan muy bien. La revista de humor científico Annals of Improbable Research. Imagino que es anuario de investigaciones improbables, ¿no? Claro, algo así. Y es curioso porque lo organizan en un teatro de la Universidad de Harvard, o sea que, bueno, y acuden incluso premios Nobel a dar los premios Ig Nobel. De hecho, yo tengo, bueno, hay una anécdota que cuentan por ahí que alguno de ellos ha recibido primero el Ig Nobel y después ha recibido el Nobel. Le dieron el premio por una rana viva en levitación magnética. En un experimento de Andrei Wayne de la Universidad Nimega y Michel Berry de la Universidad de Bristol. Y después en el 2010 ganaron el premio Nobel en la misma rama. O sea que bueno, muy interesante. Un entrenamiento. El premio Nobel. Por lo visto, el primer año, no sé si los segundos o primeros años, eran cosas falsas o cosas, bueno, preparadas y tal, pero ahora son, como dice Joaquín, bueno, hechos casi reales, ¿no? Bueno, un poco de broma, pero... Son estudios reales, o sea, pero claro, porque ha hecho estudios y hasta tesis doctorales con eso. Los temas curiosos, están muy trillados y buscan cosas originales, pero a veces les quedan así de mal. Es que les quedan eso o copiar. Eso es. Por lo menos son originales, ¿no? De astronomía no lo has dicho, pero no de este año, pero hay uno, y es el de los agujeros negros, que cumplen todas las condiciones científicas para ser el centro del infierno. El centro del infierno, ¿no? Ahí es donde debe estar ubicado, porque... Bueno, pues... Lo que pasa es que la astronomía, ¿de qué año es? Estoy viendo aquí... No lo sé. Yo ese lo he leído buscando cuando tú leíste lo del premio Nobel. Bueno, pues no sé si está en la wiki o está en alguna cosa... Wiki está la relación de todos los Ig Nobel, excepto lo de 2020. Y bueno, vale. La verdad es que te ha... Bueno, pues un poquito de humor, pero ahora vamos con José Luis Espí, que nos va a comentar su youtuber de la semana. Bueno, de la semana, del mes o de la periodicidad que tengamos. Exactamente, no lo traigo últimamente semanalmente, pero... de vez en cuando pues trae alguno interesante de los que, más o menos de los que ya sigo yo en español prácticamente lo más importante, ya los he dicho, me queda alguno, pero más o menos ya, y ahora empezamos con el gente internacional, ¿no? El que traigo hoy es un canal que se llama Astro Backyard, ¿vale? O sea, astronomía del patio de atrás, Astro Backyard, de un astrónomo llamado Trevor Jones. Él es canadiense, ¿vale? Y empezó aproximadamente en 2011 en fotografía y ha tomado tal auge su canal que ahora prácticamente se dedica a tiempo parcial a su canal, a su web y a sus cosas de divulgador. Es un canal que tiene 177.000 seguidores, que para una cosa científica son muchos seguidores. Y en este canal podemos obtener pues todas las facetas de la astronomía y de la astrofotografía. Procesado de imágenes, hay un montón de temas de procesado de imágenes, captura de imágenes, prueba de programas nuevos y tal. Las empresas, claro, cuando un youtuber coge cierta fama y cierta promoción, pues las empresas les mandan mucho material para que prueben, y lo último lo tiene él para probarlo, ¿vale? Prueba de materiales, telescopios, filtros, cámaras, por ejemplo, monturas de todo tipo, hace la review y las pruebas y el unboxing y demás. Y además hace una foto del tío con muchísima calidad. Toda desde el patio de su casa, se ve siempre con el telescopio allí montado, su perro ahí corriendo, etcétera, ¿no? De las últimas cosas, por eso quería comentarle antes a Rafa, de las últimas cosas que ha probado, y estoy alucinado, es una cámara QHI 268C con un filtro L-Extreme. No te digo nada, Rafa. Lo he visto. Conozco no, si lo viste, ¿no? Este. Sí, conoces sí. A Astro Bahía. Bueno, pues sí. Esa es la cámara, digamos, un poquito que de nuestros sueños. Así esa es la que queremos. Y el filtro, las dos cosas. Y el filtro, estábamos detrás de un filtrito de esto. Ahora claro. Lo encargó, Rafael encargó uno. Está rotura de stock por el tema COVID. No se lo han llegado a mandar. No sé cómo está ahora mismo el tema del filtro. Pero, en fin, un filtro que de la marca Optolon. Se llama L-Extreme. Sí. ¿Vale? Que por lo visto hace banda estrecha con fotografías a color. O sea, una cosa. Sí, es un filtro dual. Tremendo. Es un filtro de 7 nanómetros que deja pasar H-alfa y oxígeno 3 a la vez. Entonces, claro, nada más. Entonces, muchísimo y. Y te permite hacer banda estrecha con cámaras a color, cosa que hasta ahora era claro. Impensable. Bueno, por comentaros uno de los últimos vídeos que ha subido este chico. Trevor Jones, emparejado a su canal de YouTube hay una página web con un montón también de artículos y de cosas también, que se llama igual Astro Backyard, lo podéis encontrar. Muy recomendable, por supuesto está en inglés, yo entre el inglés que entiendo y un poquito subtítulos que pongo y tal, pues me voy apañando y se entiende bastante bien. Pues nada, este no es nuestro youtuber de hoy, ¿vale? Ya iremos trayendo a nivel internacional, hay unos cuantos muy buenos y los iremos trayendo por aquí. Muy bien. Una preguntita, José Luis. Dime. ¿Cómo dice que se llama el youtuber? El youtuber es se llama Trevor Jones y su canal es Astro Backyard. Ah, o sea, vale. Astro Fotografía del Patio de Atrás, Astro Backyard. Y su nombre es Trevor Jones. Por Trevor Jones o Astro Backyard, de cualquiera de las dos maneras lo puedes encontrar. Es un youtuber, ya te digo, tiene 177.000 y pico seguidores y es muy bueno. Hace una fotografía magnífica y todo lo explica en su canal y dice que su filosofía es compartir todo y explicar todo, etcétera, etcétera. Está muy bien, lo podéis seguir porque realmente os gustará. Es que además me resulta curioso porque has comentado eso de que utiliza un L-Enhance de Optolon y ese lo tengo eso yo es. También pendiente sí, sí. Desde mayo. Sí, pero es que... Sí, lo pero pedí Jesús, en mayo y todavía no me llega por lo del tema que es del COVID. Claro, pero salió el L-Enhance, para aclararnos lo he escrito. Y ahora salió uno que es el L-Extreme. Que es todavía más fino que el Enhance. Vaya hombre, que para cuando me llegue el mío de los chinos resulta que han sacado el otro. Claro, me están tardando tanto. Son los dos de banda estrecha, pero el extreme es más estrecho todavía y da una calidad superior. Pero yo he visto fotos con el Enhance, buenísimas también, ¿eh? Por ejemplo, Iván, el chaval que nos acompaña muchas veces de Rota, lo tiene y hace fotos magníficas con el Enhance, ¿eh? Yo lo pude probar y es una pasada ese. Ah, lo pudiste probar, Rafa, pues muy sí, bien. Sí, sí, sí. Te enseñé pues la foto en. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me ha dicho ya que ya sí de verdad me llega en 15 días el mío. Que porque bueno. A punto de reventar el pedido y decir, mira, olvidaros del pedido, pero dicen que no, que en 15 días está aquí, que ya me lo juro. Sí, es que están tardando muchísimo todas esas cosas, así que sí. Hay que tener un poquito de paciencia. En fin, pues nada, hasta aquí el youtuber de hoy. Muy bien, Rafa, pues aprovecha y continúa con tu sección, con lo que nos traes hoy de... Bueno, sí, una del novato, pero bueno, de principiante. Por cierto, me gusta muchísimo el título, Rincón de Novato, me parece un título de sección magnífico. Bueno, sí, es aprovechar, ¿no? Que estoy empezando sí. Y es ir contando las cosas que me voy encontrando que me llaman la atención y que me sorprenden, ¿no? Y precisamente la primera noche que salí con la asociación, que bueno, sales con tu telescopio y lo que piensas que vas a hacer o que vas a aprender de la asociación, pues es a encontrar objetos, ¿no? Pero no, aprendí algo que no esperaba aprender y es cómo funciona el ojo, ¿no? Y os cuento un poco, ¿no? Porque yo hasta ese día yo el ojo lo entendía como lo había estudiado en el colegio y lo que había aprendido como mucho en el libro gordo de Petete, ¿no? O sea, pues no, la córnea, el iris, la luz que entra por la pupila y que llega a la retina. Pero a raíz de una experiencia precisamente con Lito, ¿no? Esa noche, entendí que hay una complejidad detrás del ojo que es importante entender y que aporta muchísima información a la hora de ir a observar por la noche las estrellas, porque entender eso te proporciona ventajas, y concretamente tres ventajas, ¿no? Para usarlo y para cuidar el ojo. Esto es lo que os quería contar. A ver, ¿qué aprendí ese día? Bueno, pues aprendí que en la retina, todos sabemos que la retina es la zona fotosensible del ojo, ¿no? Donde se recibe la luz y se envía la señal al cerebro. Pero en la retina existen dos tipos de células, ¿no? Hay las células conos y las células bastones, que son dos tipos de receptores completamente diferentes. Los conos son los que reciben el color y funcionan muy bien en una situación de alta intensidad de luz. Y sin embargo están los bastones, que son muy sensibles a la luz, pero no perciben el color. Y además sucede una cosa, el pigmento que lo activa es un pigmento que se genera muy lentamente y solo bajo condiciones de oscuridad. ¿Esto qué significa? Que cuando vamos a observar, y fue la primera lección que aprendí ese día, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que adaptar el ojo cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, vamos, del orden de unos 30 minutos. ¿Por qué? Porque ese pigmento tarda 30 minutos en regenerarse y es muy rápidamente destruido o degenerado en condiciones de intensidad de luz. Entonces, lo primero que aprendí, vamos, y eso además casi fue a la primera lección, no se enciende una luz blanca en toda la noche. ¿Y por qué blanca? ¿Y por qué se pueden utilizar las rojas? Pues porque el pigmento es insensible, o digamos, los bastones son insensibles al color rojo. Solamente son sensibles a la zona de los 510 nanómetros, verde azulado. Entonces, si utilizamos una luz roja, ese pigmento no se destruye y, por lo tanto, los bastones mantienen su sensibilidad. La segunda consecuencia de esto es por qué se utilizan los láser verdes en astronomía. ¿Por qué no llevamos un rojo como llevan la gente que juegan a paintball y tal? ¿Por qué se utilizan el verde? Porque el verde es el color que mejor percibe el pigmento o los bastones, ¿no? Entonces, como tenemos la mayor sensibilidad en el verde, el láser que debemos de utilizar es de color verde si queremos hacer pues un poco de rastreo o de señalizar en el cielo. Pero lo más importante que aprendí aquella noche, que fue la experiencia que de verdad me hizo investigar, ¿no?, un poco cómo funciona el ojo, es que los bastones son extremadamente sensibles, tan sensibles que por ahí leyendo he visto que son incluso algunos capaces de detectar incluso un único fotón. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto qué ventaja le da al astrónomo principiante que va al campo? Y que fue lo que yo aprendí con Lito. Pues sirve para usarlo, o sea, para decir, tengo una zona de la retina que es extremadamente sensible a la luz y me permite ver objetos en el cielo que no vería si no utilizo esa zona. ¿Y por qué es importante entender lo de los conos y los bastones y cómo se ubican en la retina? Pues importante porque la luz de color que perciben los conos se percibe en una zona muy concreta de la retina, que es justo donde recibimos, digamos, la zona central de visión, ¿no? Donde cuando vamos a enfocar recibimos toda la luz. Y sin embargo, esa zona está llena de conos y los bastones están en la zona periférica. Entonces, para observar un objeto muy, muy débil en el telescopio, lo que hay que hacer es no observarlo directamente, sino mirar algo que esté cercano, una estrella que esté cercano, para colocar el objeto que queremos ver en el lateral. A eso se le llama visión periférica. Fue lo que aprendí, me impactó muchísimo más que la decena de cúmulos que vi con Lito, fue lo que más me llamó aquel día la atención y bueno, me hizo un poco indagar, ¿no?, acerca de este tipo de células. Vamos, digamos eso, que es el poder usar el ojo, ¿no?, como correctamente. ¿Qué novato tenemos, ¿eh? Nuestro principal objetivo y cámara de fotos astronómica es nuestro ojo, hay que conocerlo, sí. Claro, Lito, a mí no me has enseñado eso de los ojos. Ay, mira, ¿ahora te va a poner celoso? Llévale un Dobson, ya verás cómo te lo enseña. Venga, te pondremos ojito. Muy bien, Rafa, pues esto no puede decaer. Ya sabes que para la semana que viene tienes otro... Mis experiencias, ¿no? Tu experiencia, bueno. Vamos a seguir con el rincón del novato, que lo de mis experiencias suena... Mi experiencia como novato no es un título astronómica, muy... Astronómica, venga. Hombre, que si sirve a alguien que está empezando, pues estupendo, ¿no? Yo sé que la mayoría ya... Creo que sí, porque, bueno, gran parte de los que nos escuchan, bueno, pues algunos son grandes aficionados y pertenecen a agrupaciones, pero hay bastante gente que nos escucha por primera vez o que nos escucha desde hace tiempo, pero no son grandes aficionados de que salgan al campo. Y bueno, si están empezando, pues yo creo que lo que tú estás contando es uno de los temas que aquí siempre hemos querido tratar de la mejor manera posible, y qué mejor manera que uno que acaba de empezar lo cuente, y no cuando ya lleva muchos años de experiencia, que a lo mejor hay lo cosas que nos parecen tan obvias que no se cuentan. Y claro, contando, claro. Pues... Además que, no sé, el uso de la visión periférica no es solamente para telescopio, también sirve con prismáticos. Unos simples prismáticos también eres capaz de percibir, si no miras directamente, miras al lado, eres capaz de percibir objetos muy débiles. Muy interesante. Oye, Rafa, yo quiero aplaudir tu charla de hoy. Me ha parecido muy instructiva y hablo muy en serio. Llevo, bueno, no nos conocemos apenas. Yo llevo más de 20 años con una organización y haciendo astronomía y astronomía, bueno, desde niño. He experimentado todo eso que tú has dicho. Lo he querido transmitir a los iniciados, pero los iniciados van como una moto. Es muy difícil hacerles que ver que la astronomía es de paciencia, que es de concentración, que nada de móviles, que nada de tablets, que es muy difícil. Es que tengo una aplicación que, y cada vez que van, allá va el pantallazo. Y bueno, y los listos, los que ellos no dan por sentado que eso es verdad, porque todo lo basan en la potencia de su telescopio. Y la verdad que es una pena porque incluso, como yo les digo, con el pedazo de telescopio que tienes, que no veas lo que se puede ver, no es por culpa de tu telescopio, no te compres un ocular más grande ni con gran angular, porque el problema está en que tú no paras de mirar el móvil y no concentras la vista ni aceptas el ojo para lo que es la observación. Y bueno, yo gente como tú que atienda y que escuche esto, son poquitas y en ese aspecto, pues te digo, aplaudo tu atención y aplaudo la dedicación que Lito ha tenido para enseñarte todas estas cosas, que es nuestro deber, ¿vale? Como divulgadores y como aficionados a la astronomía, pero que es verdad que coño, no había escuchado a alguien decir esto fuera de mi boca, ¿entiendes? Y me alegro que lo haya dicho, incluso hasta con cosas que yo desconocía, ¿vale? Lito sufrió aquel día, ¿eh? Lito, no, yo divulgando no sufro nunca. Vamos a ver. Si no estaría aquí, estaría en la playa, o yo qué sé. Yo lo llevo desde hace mucho tiempo, y José Luis y Joaquín y todos los que ya llevamos unos cuantos kilómetros rodados, aquí lo que hay es mucha pasión por y encontrarnos gente, novatos como tú, lo queremos, pero ya, vamos, para que absorban de esa manera y que en un año o en dos años empieces a hacer fotografías alucinantes de prácticamente tener un telescopio que ni le sacabas partido. Bueno, estaba vendido, Lito. No, ya. Vendido el día antes. Y cuando vi lo que se podía hacer con el Dobson de 12 pulgadas contigo y con la visión periférica y tal, dije, bueno, llamé al comprador. Lo quito de la venta. Cancelado. No, vamos, estaba vendido. Tuve que llamar al comprador y decirle, discúlpame, pero... Me lo quedo. Me arrepiento. Me lo compro, ¿no? Me lo compro yo. Bueno, nos ha costado... Muy acertada, me alegro. Nos ha costado Juan Antonio, pero hemos conseguido que Rafa salga en antena y lo está haciendo fantásticamente bien, la verdad. Yo creo que sí. Coño, pues parecía que llevaba más tiempo en el programa. Parecía que desde que yo participé este verano era ya un asiduo. Él entraba y casi nunca intervenía. Siempre entraba desde que empezamos prácticamente antes del confinamiento, pero decía, no, más adelante, pero como estás viendo, es fichaje bueno. Nada, ya no, pues, otro más, que espero escuchar ya toda la semana. Muy bien, gracias. Continuamos con el programa, que nos va quedando ya el tema de hoy, creencias. Tema central, venga, Lito, adelante, a ver qué nos cuentas hoy. Bueno, pues después la primera edición sobre los creacionistas, tenía previsto hacer una segunda y me he arrepentido y lo he quitado, porque yo soy de la opinión de que si no estás bien informado de lo que vas a hablar, no hables, porque puedes meter la pata. Así que he pasado a lo que en mi programación sería el tercero, que lo puse aleatorio, tampoco por importancia ni nada, y os vengo a hablar de la creencia del terraplanismo. Voy a obviar la parte histórica antigua, de que, hombre, lo más lógico cuando observas el cielo o cuando observas la naturaleza, en los antiguos, pues lo más lógico es que se pensara que la Tierra era plana, pero lo que no es tan lógico es que un movimiento actual, nacido en 1956, un tal Samuel Shelton, funda la International Flat Earth Society. A estas alturas, en 1956, adquiere las ideas de la antigua o la anterior sociedad cetética, y os voy a resumir un poquito las creencias que tienen los terraplanistas. Hay mucha diversidad, yo me he centrado en la columna vertebral porque después hay muchas variaciones entre subgrupos que hay. Me he divertido mucho viendo vídeos, pero os voy a decir más o menos lo central. Sería el primer punto: la superficie de la Tierra es un disco plano cuyo centro es el Polo Norte y su borde es la Antártida. El segundo, este disco se halla inmerso en una especie de esfera en cuya superficie están las estrellas y demás objetos celestes, salvo el Sol y la Luna. El tercer punto sería que el Sol y la Luna serían unas luminarias, una especie de luminaria del mismo tamaño ambas, y que girando también con órbita alrededor del eje este que pasa por el Polo Norte y llega hasta la esfera de las estrellas. Estos objetos estarían mucho más cerca que lo medido por la ciencia y mucho más cerca que la semiesfera de las estrellas. Y la última, creencia vertebral de esta gente es que la gravedad no existe. Lo que sucede es que este disco con esa esfera se mueve hacia arriba a una velocidad acelerada y que por lo tanto crea en nosotros la sensación de gravedad. Voy a analizar un poquito el tema de cada uno de los puntos porque algunos son muy curiosos. Por ejemplo, en lo del Polo Norte. Por cierto, esta gente cree en el magnetismo y por lo tanto tienen que dar una explicación a que la brújula señalen al norte. Y por lo tanto, ellos creen que en el Polo Norte hay una montaña enorme, supuestamente hecha de material férrico, y que hace que toda la Tierra se vea influenciada por esa montaña y que por eso todas las brújulas señalan al Polo Norte. La Antártida, que es el otro polo terrestre, no sería un continente, sino que sería una especie de barrera de hielo natural que está en el borde de ese plano. En el segundo punto, con el Sol y la Luna, dice que el Sol y la Luna están más cerca de lo que la ciencia dice por un tema de perspectiva. Ellos aducen un tema de las perspectivas y sobre todo la geometría de los rayos, de que no puede haber cierto tipo de reflexiones a no ser que estén mucho más cerca de lo que la ciencia dice. Y por el tema, por ejemplo, con reflejos con nubes o con espejos. Y que los rayos no entran en la Tierra paralelos, porque de hecho la distancia al Sol hace que esos rayos que parten del Sol o de la Luna no vengan paralelos a la Tierra porque están muy cerca esas luminarias. Entre el movimiento del Sol y la Luna es de lo más curioso, que dicen que misteriosamente el Sol da vueltas alrededor de este eje perpendicular al Polo Norte y se cambia por las estaciones. Cuando está más cerca del Polo Norte quiere decir que es verano, y cuando se aleja a otra órbita un poco más exterior y da más verticalmente al hemisferio sur, a la parte exterior del disco. Y es que ya hasta mi propia, yo pervierto el terraplanismo. Entonces sería el verano para el para los del borde del disco, y sería el verano para el borde del disco y el invierno para nosotros, para los cercanos al polo. Lo de la gravedad es curioso porque niegan la fuerza de la gravedad, pero sin embargo aceptan una ley o un principio físico que es incluso más difícil de admitir para muchos estudiantes, que es el principio de equivalencia, de que un sistema con aceleración es equivalente a un campo gravitatorio. Ellos sí lo asumen, sin embargo dicen que la gravedad, de que la masa atrae a todo, pues no, eso no, lo de Newton no es verdad. El disco se mueve para arriba acelerando a 9,8 metros por segundo cuadrado, sí, ¿no? Por eso lo pongo de curioso, digo que digamos, a mí me, literalmente, cuando yo empecé a estudiar física, a mí me costó más trabajo equiparar un movimiento acelerado a un campo gravitatorio, que son lo mismo, que dan la misma consecuencia, que aprenderme la ley de la gravedad, pero bueno, ellos mismos, tú sabes. Ahora, ¿qué dice? Yo creo que esto vamos a pasar rápido. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Pues que la Tierra es prácticamente esférica y que eso se sabe ya desde hace 22 siglos, desde que Eratóstenes de Cirene hizo su famoso experimento de Asuán. Con la sombra y el... Con la sombra y el contar los pasos desde... Siena, que es Asuán ahora, y Alejandría, que es donde vivía Eratóstenes. Después, toda la Edad Media, pues bueno, aquí la ciencia prácticamente se para, pero bueno, yo creo que por el tema religioso, pues se aparcó un poco el tema de la esfericidad de la Tierra, pero en el Renacimiento resurge como todo conocimiento prácticamente de la ciencia en aquella época, y de hecho Colón intentó el viaje a las Américas porque sabía que la Tierra era redonda y lo que intentaba era un camino más corto a lo que se llamaba Cipango, que lo que era Japón, ¿no? Y o sea que Colón lo tenía asumido. Y en la época moderna, ahora otra cosita, pues tenemos tropecientas mil constancias de que la Tierra es redonda, entre ellas fotografías de gran altura y por satélite, y sabemos la forma real. ¿Qué es lo que aducen esta gente? Pues que hay un contubernio entre todas las agencias espaciales, especialmente la NASA, y por lo visto toda la sociedad, para que están trucadas todas las fotos en el que dice que se ve la curvatura de la esfera terrestre. Así que están todas confabuladas para hacernos pensar que estamos en una Tierra esférica. En cuanto a las otras cuerpos celestes, curiosamente admiten que sean redondos, y por lo tanto el único cuerpo especial del universo plano es la Tierra. Todo lo demás redondito. Sí, la Luna es redondo, las estrellas son redondas, vamos, o por lo menos prácticamente o parecidas a la esfera, ¿no? Y termino diciendo pues que me resulta muy curioso este pensamiento, ya que incluso cuando la civilización no tenía herramientas para saber si verdaderamente estábamos en un cuerpo esférico o casi esférico, allá por los tiempos de Ptolomeo, en el sistema geocéntrico, hasta el mismo Ptolomeo se quebró la cabeza muchísimo con los epiciclos, para lograr equiparar un movimiento real del cielo en un sistema geocéntrico. ya no digamos plano, pero geocéntrico, y que esta gente estén todavía más atrás que geocéntrico, lo que era... con la Tierra consideraba esférica también Ptolomeo, sí, estaba sí, en el centro, sea, pero esférica. O sea, son incluso anteriores a este Ptolomeo que todavía pensaba que la Tierra era el centro del universo. Anterior a los griegos clásicos, digamos. Sí, pues... Ahí esto es más o menos lo que os traigo de esta creencia, que es de mis favoritas, porque vamos, no hay por dónde cogerla desde mi punto de vista. ¿Ellos consideran también que la Luna es plana? Yo he encontrado fuentes distintas, porque la verdad es que no he investigado un poquillo y el problema con la Luna lo tienen sobre todo con las fases. Porque claro, en este sistema las fases de la Luna son muy complicadas de explicar. Y entonces yo he encontrado varios vídeos distintos explicando con ciertos matices de diferencia el por qué ocurre la fase de la Luna. Pero no especifica en ninguno de los que he visto que sean esferas la Luna y el Sol, pero creo que sí, que su creencia es que sí son esféricos, pero nuestra perspectiva o una cosa rara que no termino de pillar, mi geometría yo ya la he asumido a euclidiana y la curva también por matemática y meterme en una geometría totalmente distinta que tenga que aprender nueva de los terraplanistas, pues no estoy dispuesto a perder el tiempo, vamos. No te quiero contar nada de las fases de Venus, por ejemplo. Ya, vuélvete loco. Como lo explicarían, digamos. Mito, yo creo que, vamos, tú estás contando una versión distinta de creencias, porque parece como si hubiera dentro de los terraplanistas alguien que quisiera dar una justificación científica, y la mayor parte de los terraplanistas no llegan a tanto, o no los veo yo cuando... Se quieren justificar amparándose en ciertas cosas. En la mayoría de las justificaciones pseudocientíficas que he visto ha sido con el tema del horizonte plano y el tema de cuando ves con un telescopio algo de largo alcance, si llegas a notar o no la curvatura terrestre. Y ellos lo niegan y lo aducen a un efecto óptico. Bueno, lo niegan, pero óptico. Es muy fácil hacer un experimento que comprueba que puede comprobar que efectivamente existe la curvatura. Quiero decir, que hay experimentos que ya demuestran que esa visión que tienen ellos es falsa. Pero aparte, es cuestión de saber un poquito de no matemáticas. Matemáticos suficientes, es imposible hablar con alguien o justificar algo. Por eso, que no los puedes convencer porque son creencias. Es por eso el título de la sesión. Son creencias. Como es una creencia, tú les puedes decir mil cosas y hacerles 10 ecuaciones que dirán. Eso es un contubernio del gobierno. Lo nuestro es lo bueno. Ya está. De demostrarlo. Bueno, ellos lo quisieron demostrar viajando en un cohete que de fabricación propia, que por desgracia, la aceleración de la Tierra los aplastó. Claro. ¿No? Se estrelló, sí, lo vimos. Se estrelló a... No se estrelló, es que la Tierra corrió más de la cuenta. Lo alcanzó. Que se alienó de peso por el pérdida del cohete. Corriendo, exactamente. Juan Antonio, como la Tierra va corriendo para arriba, 9,8, ellos corrían 9,7 y lo alcanzamos. Y sí, lo alcanzamos, claro. Bueno, que... Porque se está jugando vida, ¿eh? También hace poco... Sí, no, que murió gente, claro que sí. Murió gente, no es tontería. Había naufragado porque quería llegar al final de la Tierra, al final del planeta Tierra. Lo comentó, creo que José Luis, tú dices... Uh-huh. No recuerdo. Así que, lo comentamos aquí. Bueno, pues esto así ha sido de mi favorita, prácticamente, porque yo tengo más, pero esta está dentro de mis favoritas de las creencias que os voy a traer. Así que ¿Qué tal? La verdad es que se lo ocurran, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que se lo ocurran. No, yo verdaderamente, mirando el tema de la geometría, que si los rayos vienen paralelos o no, porque hay una foto con una nube que deja el sol, el brillo reflejado en el mar, no puede ser, porque entonces no vendrían paralelos. Uf, me estaba... La verdad es que tienen una manera de justificarse que bueno, había alguien muy aburrido escribiendo la Biblia de esto. Sí, sí. Ya lo creo. En fin. Quería, Lito, sobre tu sesión, sí, comentar una cosa que... Ay. ¿Me oyes? Sí, sí, sí, sí, te oímos, te oímos. Escucha eso, sí. Ah, ¿qué? ¿Lo tienes por ahí? De todas formas, se ha quedado... Que no tiene... mucho recorrido, una creencia con poco recorrido, pero por desgracia tiene muchos adeptos. Pero muchos seguidores. A la gente que estudia un poquito de matemáticas o simplemente que se dé una vuelta por el mundo si tiene dinero y bueno, puede hacer un viaje recorriendo toda la Tierra y no digamos ya, si no se cree, pues apuntarse a viajes espaciales y comprobar pues lo que... Todo el mundo sabemos sin necesidad de verlo, ¿no? Si porque... aguantan un poquito de frío, que vayan al borde a ver si se caen. Efectivamente, ir al borde e intentar tirarte del borde a ver si sale fuera o dónde vas. Entonces son cosas que se pueden, en algunos casos, comprobar. De todas formas, yo creo que su potencial está más que en la demostración de que la Tierra es plana. Ellos basan... por lo menos las cosas que yo he leído o cuando me han llamado para algún tema de esto, es en negar que sea redonda, es decir, en poner pegas a cosas científicas o a temas científicos, algo que habló muy bien Rafa Caro en la primera creencia, ¿no? En esos huecos o posibles huecos, o que no son huecos, pero que alguien no comprende bien o tiene un desconocimiento grande, y fijan ahí una semillita como diciendo, bueno, esto no está bien explicado, ahí es donde meto baza para, pues lo que habéis dicho, ¿no? Que si la nube, que no sé cuánto y tal, que tiene una explicación y que seguro que hay formas de explicarlo muy bien, pero si hay cosas que la ciencia o alguien no lo ha explicado, o a ellos no se lo ha explicado, pues encuentran esa baza para lanzar la teoría terraplanista. Pero yo creo que tiene poco recorrido simplemente aprendiendo un poquito de matemática y sabiendo matemática. Es decir, quien quiera ser terraplanista puede serlo, porque al ser una creencia, pues bueno, pues puede creer uno lo que uno quiera. Pero después se tiene que dar de cruces con las matemáticas. Sí, pero y... que, Agustín, si piensan que todas las agencias del mundo y todos los satélites meteorológicos es un contubernio, los matemáticos serían otro contubernio para darnos las herramientas para demostrar que es redonda. O sea, bueno, también estaríais todos confabulados, ¿no? La solución es... invéntate tú otras matemáticas o búscate unas matemáticas que contradigan las que te están presentando. Lo de las agencias es distinto, porque el que tú no te fíes de una agencia tiene su razón en que no te tienes por qué fiar de un grupo de personas. Otra cosa distinta es cuando tú ya ves, claro, tú dices, bueno, si no te crees la agencia tampoco te crees la foto, si no te crees la foto tampoco te crees no sé qué. Pues por eso digo que tiene que hoy día hay medios para tener vivencias, no necesariamente fiarte de otras cosas. Tú puedes dar la vuelta al mundo en barco o como tú quieras, o en avión, o en muchas formas, y ver que das la vuelta al mundo viajando siempre en una misma dirección. Es decir, con muy pocos medios, muy pocos medios, que no hace falta tener unos conocimientos científicos enormes para tú moverte en una dirección y ver que estás dando la vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces, es una prueba muy fácil. Sí, y incluso tú, si das la vuelta... Y hay que tener dinero y hay que tener cosas, pero que es algo que no te tienes por qué fiar de nadie. Es decir, si son capaces de lanzar un cohete para salir fuera, pues no es más fácil dar la vuelta a la esfera y lo puedes hacer sin ningún peligro. Agustín, yo estuve tratando, mira, hay una chica que física, vamos, entiendo que estudia la carrera de física de Madrid, mucho seguro que vosotros la conocéis. Últimamente, bueno, pues retomé amistad con ella porque por asuntos que no vienen al cabo, digamos, la bloqueé y he vuelto otra vez a tener que bloquearla o anularla, porque me entró con este tema de terraplanismo a saco, con el tema de que el COVID era producido por la antena 5G, con asuntos como, yo qué sé, que la galaxia, nuestra galaxia no estaba, no iba a chocar contra Andrómeda, sino que el agujero negro que hay dentro de nuestra galaxia nos estaba engullendo y estaba engullendo el resto del universo. O sea, empezó a soltar una serie de teorías que dije yo, bueno, no, no, entonces, mira, perdona, para perder tiempo y poner noticias de esas y compartir conmigo, porque me nombraba, me generaba demasiados problemas. Así que decidí, pues, cortésmente, eliminar la sesión de amistad. Y total, un solo comentario. Se montó un avión uno para dar la vuelta al mundo en un viaje largo, ¿vale? Intercontinental, para ver, demostrarse él mismo y demostrarle al mundo de que la Tierra era plana. Pero es que los ojos de buey, las ventanillas de los aviones las hacen tipo ojos de buey para que parezcan curvas. Y él decía que se quejaban, que quería abrir la ventanilla del avión porque quería ver la Tierra tal como era, con una curva horizontal y no una curva inclinada, porque decía que era un efecto de la ventanilla. O sea, y bueno, pues imagínate la que se montó el pollo en el avión, que quería él verlo sin medios ninguna. En un avión a las alturas vas a presurizar el avión tuyo y vas a abrir una puerta, una ventanilla para ver esa situación. Y lo contaba así tan rápido y me lo creo, capaz de haber sucedido una cosa así en un avión con una persona de este tipo. Quería añadir una cosa, que es cuando se habla sobre el terraplanismo siempre se proponen experimentos que de alguna manera son costosos, ¿no? Date una vuelta al mundo, cógete un avión o vete, no le des la vuelta al mundo, pero vete a Australia, ¿no? Pero es que al alcance de la mano hay experimentos que se pueden hacer cerca del mar, por ejemplo en Cádiz. En Cádiz hay montones de casas, montones de edificios que arriba tienen una torreta. ¿Por qué tienen una torreta? Porque desde arriba se ve antes a los barcos que vienen de las Américas. Se veían antes a los barcos que vienen de las Américas. ¿Y por qué se ven antes desde arriba que desde ras del suelo? Por la curvatura de la Tierra. Es más, con un poquito de trigonometría o sin trigonometría, solo con Pitágoras, se puede hasta calcular. Se puede calcular el radio de la Tierra simplemente poniendo a un colega tuyo que sea terraplanista a mirar desde arriba y cuando vea un barco aparecer, que tú desde abajo le digas si lo estás viendo o no lo estás viendo, porque no lo vas a ver. Y desde arriba tu amigo sí. Y no tienes que buscarte una casa de estas tan pintorescas, te puedes ir a una terraza o a una azotea, ¿no? Entonces, quiero decir, yo esto lo digo porque de verdad si hay algún terraplanista convencido que está escuchando esto y quiere hacer ese experimento y vive cerca del mar, muy sencillo, que se vaya arriba y otro abajo y que mire a ver quién ve más lejos, con unos prismáticos. Echará las culpas de abajo que se nos ha puesto la gafa. Si la historia ya ha demostrado antes de que hubiera científicos que la gente guerreaba y la gente sabe que en la guerra la altura da ventaja. Por claro, eso, claro. Por eso, claro. Da ventaja, porque lo ves antes. Claro. Y eso es antes de la ciencia, las guerras aparecieron antes. O sea que... Y ahí todavía en una guerra que dice, bueno, es que hay colina y claro, desde arriba te quitan la... No, no, pero vete al mar, el mar, bien sí, calma. Claro. Mira el bueno, yo imagino, no he tenido esa experiencia, no sé si alguno de vosotros ha estado, yo qué sé, en el Teide, arriba, o se llega a ver algo de curvatura en el mar, mirando desde una altura considerable. No, desde el avión, por ejemplo... Yo desde un avión sí, yo he experimentado, yo he ido a Moscú y el avión, el vuelo era intercontinental y se veía perfectamente la curva. Claro, es más, ya baja 10.000. Recientemente he ido a Tenerife y hay fotografías donde se ve sensiblemente la curva. Y un vuelo a Tenerife tampoco es un vuelo tan alto, imagino, no sé las alturas. 10.000 metros, es el que yo estoy acostumbrado a hacer. Por eso estaba pensando yo, sí, a lo mejor desde el Teide o pero, en Mulhacén, en Granada, no sé si... Y en algún punto tan alto de esto se puede llegar a ver algo desde el avión con el mar. Si lo quieres ver, lo ves. Pero si no lo quieres ver porque eres un terraplanista convencido, te vas a encontrar la excusa de la curvatura del efecto lente que te hace la ventanilla. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Por eso pero, digo. Señores, estamos pasándolo muy bien, pero el programa se nos está alargando mucho. Ya eso, vamos a cerrarlo ya, sí. Se escucha fatal, Jesús. Se te escucha regular, Jesús. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí y gracias, Juan Antonio, por estar un día más con nosotros. Cuando tú quieras, te conectas. Hoy otra vez hablaré de Astroita, si queréis. Te os invito a todos a ir. Perfecto. Cuando quiera, cuando quiera. Tenemos esa visita en tareas pendientes, Juan. Esta es tu casa. Va a poner los dientes largos. A mí los sentimientos allí se me quedaron congelados. No tenía cómo reaccionar. La verdad que aquello es impresionante. Bueno, pues suena la música de fondo.